tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Quiero decirte que siento el esqueleto que hay en mí. Lo siento mis huesos. ¿Sentís tus huesos? Sí. ¿Pero de qué sentido? ¿De qué manera? No sé, la necesito a Agus para que me googlee qué tiene que ver la humedad con sentir. Que te cala los huesos, pero hay una humedad que te da un frío, me cala los huesos. Hay un dicho polerino que seguramente Juli lo sabe muy bien. Sí. Que eso, como que no sé, sí, me parece que es la humedad. Y puede ser, viste, que cuando has tenido fractura, yo por ejemplo tuve un golpazo en la nariz de chica, ¿no? ¿Jugando al ballet? No, después repercutió. Una patada en la pileta fue en realidad. No fue muy agradable. Qué feo. 13, 14 años y estaba jugando en una cámara gigante y a un amigo se le zafó el pie y yo venía atrás, tiki, tiki, pu. Me la dio en la nariz. Y después algún pelotazo me he ligado. Cuestión que durante mucho tiempo, sí, pero mucho tiempo, y a veces ahora me pasa, no me duele, pero se me pone el morrón rojo. Como el hueso que me quedó acá, se me pone rojito con la humedad. Y nunca tuve inconvenientes con la respiración ni nada por el estilo, porque no es que la patada me hizo como ahí una fractura o algo, bueno, sí, una fisura. Sí. Pero bueno, no me descolocó la nariz. Bien. Y me dolía. Sí. Cuando jugaba el vóley y transpiraba, o los días de mucha humedad, tormenta y demás, se me ponía rojito ahí y yo sentía como dolor. Mismo, viste, con, no sé, la mano no te pasaba. Sí, acá cuando me quebré, sí. Sí, sí, sí, pero ahora es general. ¿Todo por el ahí, cuerpo? Por ahí es cansancio, no sé, pueden ser muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal andas? Hay un taller, vamos a pasar el chivo, pero tiene que ver con eso. Podés ir a probar a ver cómo te resulta. Que el nombre es Pensar con los Huesos. ¿En serio? Es de danza, va en medio como expresión corporal, mucho trabajo. De repente están como pu, pu, pu al palo. Eso. De repente están con la música al palo, haciendo un montón de cosas, y de repente está como más tranca. Es como, no sé, no lo tomé nunca. Yo te digo lo bien. Que escucho de oído cuando llego a la minga. Pero puedes ir a ver qué onda. Me interesa esto de pensar con los huesos. ¿Estás con Maca? No. Ah, bueno, ¿sí? Dale. ¿Sí? ¿Cuándo? Estamos en el otoño, es ahora, ¿no? Sí, pues cuando quieras puedes tomarla, me parece, sí, pero sí, eso sí. Te va a ayudar. Sí. Calcio. Sí. Calcio. ¿Cómo andas? Yo estoy bien. Con una papaya en el canal de la bicicleta, ¿podés creerlo? Qué bien. ¿Qué fruta sagrada de la papaya? Sí. ¿Y por qué tenés una papaya? Porque me regalaron una papaya. No comen en esa casa papaya y tienen una planta que da un montón de fruto. El otro día le regalé a una amiga, la hice feliz porque es un fruto contradictorio. Sí. O sea, genera o pasiones. Ajá. O no quiero decir a modo, pero es como para mí es de la viene de la mano del quinoto, ¿viste? Que amás el quinoto o te dicen, no, qué asco. A mí me encantan las mermeladas de quinoto. Sí, son muy ricas las mermeladas muy, de quinoto. Muy ricas. Y con la papaya me parece pasa que es lo mismo, ¿no? Pero tiene una cantidad de propiedades. Sí, ¿no? Sí. Hace bien, seguramente que a los huesos también, ¿no? Seguramente que a los huesos también. No sé, igual no sé, el calcio con alimentos, yo no entiendo cómo no le entraste todavía a la Maca, porque eso te va a hacer bien. Sí, no sé, no la compré. Se ve que... El dólar. No sé, porque siempre la Maca es bastante carita, porque la traen de Bolivia, creo, ¿no? Sí, el dólar hizo que se vaya a las nubes, creo. Uh-huh. ¿Qué tema? ¿Qué? La maca, la sí, el conseguir la maca es un re tema, porque hay momentos donde no se consigue, entonces es como claro. Te tenés que ir, pero puedes aprovechar y de paso puedes ir por Liniers a ver si tienen, que están ahí las cholas. Te saca de contexto, pues vas, te das una vueltita, andas en bicicleta, haces ejercicio, suave, no vayas apurada y rápido, porque si te están doliendo los huesos te pueden empezar a doler las rodillas y esas cosas, y después terminás acordándote de mí de no una muy buena manera porque te va a doler todo el cuerpo. Pero puedes aprovechar para ir, pasear, ver precios, ver si hay maca o no hay maca. Vuelvo a la papaya. Sí. ¿Viste que tiene muchas semillitas? Sí. Que se plantan, ¿haces algo con las semillitas? No, no, nada con las semillitas. Le dije a mi hermana que tiene mucho lugar que iba a guardar, porque es complicado tener una planta de papaya, porque es muy grande. Y es riesgoso, porque de repente si no cosechas las papayas y empiezan a caer, imagínate, tamaño, hay una que tiene un tamaño muy grande, te da al pasar y es riesgoso. No hago nada, las tiro. No sé qué se puede hacer con la papaya, no creo, con la semilla de papaya. Son blanditas. Sí, plantar sí, pero si... En la terraza de mi casa con un... Sí puedo hacer plantín, pero es demasiado, como hacer plantín y darle en capital. ¿Quién en tiene capital, espacio ¿quién para tiene una papaya? Papaya. No. Esto es raro, igual si hay una papaya en pleno Caballito, puede haber una papaya en una terraza de un edificio, no sé. ¿Y con tanta humedad? ¿Con tanta humedad? ¿Y qué tiene que ver la papaya con la humedad? No puedo salir del tema. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de mayo. Estamos aquí, les vamos aquí en FM La Tribu, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Ya hablamos de la humedad, hay 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 81% de humedad, 23 grados de máxima para el día de hoy. Vamos a andar entre derecho al juego, al deporte y documentalistas de la Argentina. De Fuleras hace Mami. Sentir la emoción de quemar la comida. Ay, mami, por Dios te lo pido. Seré muy feliz si consigo llevarlo al registro civil. Al registro civil. Al registro civil. Pam, pam, param, param, pam, pam, param, param, pam, pam, param. Mami, ¡au! No quiero ofenderlo. Él siempre me dice mejor esperar a que pase el invierno. No soy Marilyn, pero quedo muy bien cuando mi año me cita. Ay, mami, por Dios te lo pido. Seré muy feliz y consigo llevarlo. Son unas yeguas. Ay, mami, por Dios te lo pido. Seré muy feliz y consigo llevarlo. Permiso, ¿eh? Al registro civil. Tan, tan, tarán. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, un jurado popular condenó a los 4 policías acusados por la masacre de San Miguel del Monte. Luego de una deliberación de más de 8 horas, Un jurado popular integrado por 12 personas condenó a los 4 policías imputados por la masacre de Monte ocurrida en 2019, en la que murieron Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez. Rubén Alberto García y Leandro Sílape recibieron cadena perpetua por el delito de homicidio agravado por el abuso en la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego. Por su parte, los efectivos Manuel Monreal, Mariano Ibáñez fueron considerados culpables por la mayoría del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso en la función o cargo policial y por ser cometido mediante arma de fuego. Podrían recibir una pena que va entre 15 y 20 años de prisión. Perpetua para Panadero, el asesino de Natalia Melman. A más de 20 años del femicidio de Natalia Melman, dictaminaron la prisión perpetua para el ex sargento Ricardo Panadero. Se comprobó el abuso sexual con acceso carnal a través de una muestra de ADN y también que fue responsable de la muerte de Natalia, que en aquel momento tenía 15 años. Se convierte en el cuarto acusado en recibir una pena. El 4 de febrero del 2001, Natalia Melman fue desaparecida, torturada y asesinada por policías de la bonaerense. Ricardo Panadero, Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, Ricardo Panadero y un quinto policía que todavía no se conoce su identidad, fueron culpables de este hecho. 2 décadas pasaron desde aquella noche donde terminaron con la vida de una menor de edad. La impunidad del aparato policial y la complicidad llegó a su fin hoy, cuando tanto Laura como Gustavo Melman lograron, después de muchos años de lucha en las calles, alcanzar un poco de justicia para su hija. La marcha federal piquetera llegó a Plaza de Mayo, acto y vigilia hacia la jornada unitaria. Tras 2 jornadas de una intensa movilización que comenzó el lunes 15 en La Quiaca y que incluyó movilizaciones y actos desde la Patagonia, Cuyo, confluyeron en la ciudad de Buenos Aires las columnas piqueteras que reclaman por trabajo genuino y contra el hambre. Las reivindicaciones y las consignas "fuera Tolosa Paz", "fuera el FMI", se desplegaron frente al Congreso de la Nación, desde donde marcharon hacia Plaza de Mayo, donde realizaron una vigilia para cerrar hoy con una multitudinaria manifestación conjunta de la Unidad Piquetera y la UTEP. Por eso, hoy convocan desde las 9 de la mañana a concentrarse en el Obelisco y Constitución para marchar a partir de las 11 al Ministerio de Desarrollo Social. Juicio por el Centro Clandestino de Detención, Cuerpo de Infantería y Comisaría Octava de La Plata. Hoy 18 de mayo comienza en La Plata el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención de la sede central del Cuerpo de Infantería y en el predio continuo del Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El debate incluye a una veintena de genocidas entre militares del Regimiento 7 y la del Destacamento 101, policías bonaerenses y de la Federal, por 124 víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en ese lugar entre marzo y diciembre de 1976. A 4 décadas y media de sucedidos los hechos y tras 3 años de demoras, finalmente la Justicia Federal Platense dará inicio al debate por aquellos centros clandestinos de detención. Marcharon contra la violencia obstétrica en Argentina. 9 de cada 10 partos sufren algún tipo de vulneración a la hora de parir en la Argentina, según informó el Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina. Ayer se realizó la primera marcha contra la violencia gineco-obstétrica y neonatal en nuestro país. Más de 40 organizaciones formaron parte de la convocatoria, que invitó a sumar a la Marea Roja. Llegamos al momento de parir totalmente violentadas en la mayor parte de los casos, esperando que se nos hagan los partos sin saber que podemos parir, que tenemos esa potencialidad. Salimos a las calles porque estamos hartas de que nos vulneren. Exigimos este día porque desde el Poder Legislativo se juntan a sesionar y tenemos varios proyectos relacionados con la temática que queremos que se avance, sostuvo Florencia Cot, integrante de la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica, Mi Parto, Mi Decisión, y fundadora de Matria, organización dedicada a implementar políticas públicas en derechos sexuales y reproductivos. 20 minutos pasan de las 9 de la mañana, 16 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Los delfines están entre celeste y gris, y para más información, fmenlatribu.com/noticias. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de mayo. 18 de mayo, ¿qué estás buscando? Dice Mercedes Morán. Nosotras hoy estábamos mate, buscando, ¿no? El mate. Sí, a veces se esconde. Yo no sé si hay un duende. Sí. Sabemos de una persona que lo utiliza a la tarde. Nos cae bien que lo utilice, pero que lo deje en su lugar, porque si no estamos dos minutos antes buscando dónde está el mate. Bueno, pero por suerte lo encontramos. Lo encontramos. Tiene yerba rica. Me di cuenta. Tiene yerba muy rica. La temperatura del agua está bien. La temperatura es adecuada, no te quema el paladar ni te deja ninguna ampolla. Así que de esta manera vamos con mate en mano, muy sabroso, vamos a anunciar este sorteo semanal. Bien, este sorteo semanal que estamos ahí con la ilustración, con los... Es hermosa esta lámina que estamos sorteando. Es muy linda la lámina, tiene unos trabajos muy bellos también. Estamos hablando de Emitxin, Emitxin, para que la puedan seguir en Instagram y ver todos sus trabajos, sus ilustraciones, y también tiene ropa y otro tipo de cosas. Le pueden seguir y le pueden escribir y decirle hola, ¿qué tal? Cuando andes por Buenos Aires, quiero que me traigas esto o me traiga lo otro, o pedírselo y seguramente lo puede enviar. Ahí va. Lo que hay que decir es una frase, esas frases que de cabecera. Que te acompañan, ¿no? Porque la lámina que estamos sorteando dice: el fuego va a cambiar de bando. Esto es por los incendios y por ese fuego revolucionario que tanto hace falta. Pueden ingresar a las redes de Charco de Arena, tanto en Facebook como en Instagram, buscan este posteo y nos comentan, como lo hizo No Soy Agos, que dice siempre terraza, terraza, o Carmen Dotsap, que dice nos tenemos a nosotras. Nos tenemos a nosotras, me encantó esa frase de cabecera. También pueden hablarnos, no mandar un WhatsApp, sino dejarnos un audio al 11-31-26-0887. Hasta el viernes a las 10:30 de la mañana hay tiempo de participar, 11:45, que vamos a estar sorteando esta lámina. Y le agradecemos enormemente porque estaba a punto de volver a sus pagos y nos trajo la lágrima. Nos trajo un montón de cositas. De materiales que vamos a por ahí seguir sorteando. Vamos a ir sorteando. Bueno, participen de este sorteo. ¿Cuál es tu frase? Bien, ¿eh? ¿Cuál es tu frase? Uy, no la pensé. Lo que es mate en la humedad. Para seguir monotemática. Pero Sofía hace La vida es corta. La vida va y viene y me envuelve y me marea entre vuelta y vuelta. Revolotea cual mariposa y se pone graciosa, va jugueteando con mi destino, me pone trampas en el camino, que es por allá, que es por aquí, ay, y se burla de mí, lento, por Dios, más lento, pero ella nunca espera, y es que... Imposible ponerle freno, siempre se anda con más o menos, hay que dejarla que ande muy libre. Y tomar lo que sirve, déjala sola. Ella es así, se escurre como el agua en la mano, nunca va a ver cómo retenerla. Y así hay que quererla, y yo que quería irle. Ya. Yeah.

también. Marco. De arena. Julio. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 18 de mayo, que les voy anunciando que hay movilización, así que van a estar cortados los accesos. Me parezco al de la tele, ¿no? Pero no, no, hay reclamos. Hoy es un día de lucha como tantos, ¿no? Como vinieron, pero hoy se va a notar en la calle. Se van a encontrar un par de obstáculos. Ahí va, ahí va. Lo que no es un obstáculo es escuchar las producciones de Miel de Arcilla Contenidos. O si de repente te tenés que tomar un medio de transporte público y queda ahí como atascado en algún punto de la ciudad y te empezás a desesperar. No desesperes. Si tenés un aparatito tecnológico, dale un buen uso, poné en Spotify Mel de Arcilla Contenidos, que es un proyecto esencialmente amoroso, de aspiración poética a partir de las experiencias y de la vivencia de los cuerpos. Y ahí podés elegir la cantidad de producciones sonoras que tiene, que son muchas. Es muy bueno eso. Otra puede ser, le mandamos un abrazo a Paula del Sur, que mandó su frase y dice: piano, piano, se va lontano. Como que esa también es una frase buena para el día de hoy, ¿no? Claro, como... Piano, piano, piano, se va lontano. Luchando, luchando, luchando, se consiguen algunas cosas, o no sé, o se intenta transformar algo. Ponele. Volviendo a esta producción sonora, pueden escuchar todas las producciones que tienen Arenga, la voz de la mujer, Oficios, varias, que son todos los episodios que estamos pasando y que en breve vamos a compartir uno más, Feminismos para la Revolución, La Voz de la Mujer, Las Locas, temporada 1 y temporada 2, que son biografías, hay videos de Miel de Arcilla. Todo esto encuentran en Spotify o directamente buscan en Instagram, ponen Miel de Arcilla Contenidos y ahí aparece el enlace para ir directo a este tipo de producciones. Bien. Vamos a escuchar una hoy. Hoy escuchamos La Secretaria. Este te va a encantar, porque el otro día estuvimos hablando de esto. Vamos a hablar de Las Secretarias y Dactilógrafas. ¡Ay, mira vos! Ya quiero escucharlo. Las mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar, muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie, para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Las dactilógrafas, taquígrafas y secretarias desarrollaron sus tareas dentro de las oficinas. Todas ellas pasaban largas jornadas sentadas detrás de un escritorio, frente a una máquina de escribir o archivando documentos, o bien sosteniendo un bloc de hojas y un lápiz de grafito para tomar las notas que sus jefes les dictaban. Estas mujeres no solo sabían leer y escribir, sino que fundamentalmente dominaban saberes comerciales, como la habilidad de la expresión escrita, es decir, conocían las reglas gramaticales y ortográficas, la mecanografía o escritura al tacto, y la taquigrafía o escritura con signos geométricos, sin por ello descuidar su caligrafía o escritura manual. Sin duda poseían nociones de matemática y de contabilidad. Cierto que existían niveles de dominio de todas estas destrezas, y si bien había empleadas más capacitadas que otras, todas compartían un piso de saberes compuesto por la alfabetización y la mecanografía, a partir del cual podían ingresar y permanecer, y hasta progresar en un segmento de los empleos administrativos. A partir de la década de 1920, Academias Pitman se convirtió en la institución emblemática de capacitación en saberes comerciales. Los y las empleadas administrativas fueron sujetos urbanos que nacieron con la expansión de las burocracias públicas y privadas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, bajo los estímulos de las actividades industriales, comerciales y gubernamentales que habían surgido con la modernización capitalista. Desde entonces, y hasta durante buena parte del siglo XX, los procesos productivos requirieron la elaboración de documentos escritos que registraran y facilitaran todo tipo de actividades. Los escritorios u oficinas fueron espacios donde se reunieron el personal administrativo y una novedosa aparatología de reciente creación, como por ejemplo la máquina de escribir o el teléfono. La capacitación profesional constituyó un elemento clave ostentado por las empleadas administrativas, que al entretejerse con el arreglo corporal, conocido como la buena presencia, y la posibilidad de los salarios relativamente más elevados y las carreras laborales, les otorgaron ventajas respecto de las obreras, pero también de otras empleadas, como las vendedoras y las telefonistas. Tales prerrogativas se tradujeron en considerables cuotas de prestigio social, signos de distinción que recayeron sobre ellas. Sin embargo, al igual que en todas las actividades asalariadas ejercidas por mujeres, la inequidad laboral estuvo presente a través de distintos mecanismos. Las empleadas de escritorio recibieron salarios menores que los que recibieron los varones en puestos similares. Solo tuvieron acceso a puestos que gozaran de menores retribuciones y protagonizaron carreras que terminaron en posiciones inferiores a las que podían acceder sus compañeros varones. En otras palabras, las mujeres que se desempeñaron como empleadas administrativas no solo ganaron menos que los varones, sino que accedieron mayoritariamente a los puestos de menor jerarquía, como las dactilógrafas. Algunas conquistaron puestos intermedios, como las secretarias, pero todas fueron marginadas de los principales puestos directivos, como los que ocuparon los gerentes. Las ocupaciones de dactilógrafa, taquígrafa dactilógrafa y secretaria se feminizaron debido a un fabuloso incremento de la demanda de mujeres que estuvo vinculada a la expansión de las actividades comerciales y administrativas, en especial las del sector privado. Sin embargo, muchas concepciones ponderaron las capacidades de las mujeres para la realización de las tareas administrativas como una prolongación de sus inherentes cualidades domésticas y maternales, devaluando así sus aprendizajes profesionales, así como también asignaron a la participación femenina asalariada un carácter excepcional, vinculado con la necesidad material y la transitoriedad, es decir, una actividad que se ejercería durante un periodo de sus vidas. No conformaron gremios específicos en la Argentina, como ocurrió en otros países, como por ejemplo Brasil o Inglaterra. No obstante, integraron el colectivo de los empleados de comercio, reunidos en la Federación de Empleados de Comercio, y también la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas. A pesar de las diferencias ideológicas entre ambas agrupaciones, una socialista y la otra vinculada al catolicismo social, ninguna de ellas denunció los mecanismos de inequidad que afectaban a las trabajadoras, con lo que contribuyeron a reproducirlos. En el caso de la Federación de Empleados de Comercio, en 1948, redactó un convenio laboral que estaría vigente durante varias décadas. Allí se acordó que los sueldos de las empleadas serían un 85% del valor del sueldo de los empleados. De esta manera, se legisló la brecha salarial. Las dactilógrafas recibieron diferentes representaciones en columnas periodísticas y poesías o novelas cortas, Una imagen muy frecuente fue la de la banalización de la empleada, una joven frívola, interesada en la carrera matrimonial, la diversión y el consumo, antes que en la carrera laboral. Una columna de la revista Para Ti, en 1922, es un buen ejemplo. La columna se titulaba El hada del teclado y decía así: la dactilógrafa es un hongo, un amable honguito de la vida moderna. En los estudios más respetables, entre las pilas de carpetas, se advierte de pronto su cabeza rubia o morena. Es un impasible y sonriente agente de la fatalidad. Las hojas, los millares de hojas que vuelan diariamente de la máquina de escribir, llevan a través del mundo la debilidad o la fortuna, sin que ella olvide por eso de empolvarse la nariz. No tiene siempre por la sintaxis el respeto que le debe, y sus participios no concuerdan mejor que los diputados de la Cámara. Algunas veces también, cuando sus pequeños asuntos personales no marchan del todo bien, tiene extrañas distracciones. Se ha comentado largo tiempo a aquella que hizo llevar al ministro un informe que comenzaba por estas palabras: mi querido Jorge, si no viene usted el domingo, todo habrá terminado entre nosotros. La otra imagen frecuente fue la de la proletarización de la empleada. En 1926, Nicolás Olivari escribió su poema Canto a la dactilógrafa, que decía: muchacha, abullónate los rizos delante del espejo. Quizás ganes 60 pesos al mes. La miseria te obligará a mostrarle el hacha. Escucha este consejo: entregate a un burgués. Y caíste, bien hurra, aleluya. Es muy lógica esa satisfacción tuya. Tu antigua vida ya es una lejanía. Adiós al mostrador, la miserable faena, el suplicio de la máquina, el sufrimiento mudo. ¡Qué bella persona es tu burganzudo! Cara ex dactilógrafa, actualmente prostituta, tu caso es un simple caso de permuta en la bolsa social. Con Graciela Queirolo en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunet. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Con el tiempo nada me quedaba. Pasaba horas escribiendo un posible final abierto para esta historia que solo a mí me da miedo. Esas locuras, esa noche que ya no recuerdo, son enigmas que quedaron dentro de mi habitación. Sé que cambiaste y yo también lo hice. Vuelvo a caer como adicta y esta vez la culpo a mi canción. Y toda la noche fue la misma historia, aunque no queremos la sabemos de memoria. Somos como aliens, como extraterrestres. Donde nos encontremos, nos hacemos presentes. Y todas las personas del lugar se giran, nos vemos y nos comenzamos a besar. A todas las que miran, yo no tengo la culpa de ser una pervertida. No les evitemos más, si son curiosas. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Construyendo territorios posibles y territorios de dispersión y jodita. ¿En serio? Sí. Ya hoy jueves es día, ¿no? Sí, para... ya es jueves porque ya arrancan algunas actividades que anunciamos siempre y las tenemos medio como muletilla, pero no vamos a cansar de repetir que todos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde, ahí en el barrio de Boedo, en la Minga Club Cultural, tenés la posibilidad y la gran oportunidad de aprender tango queer a cargo de la mano de Sole, Nani y de Nati. Podés ir a las 7:30 si no entendés qué es un paso de baile de tango, o a las 8:30 si tenés un poquitito más de noción. Y después te podés quedar un ratito bailando, bebiendo y comiendo. Bien, bien, bien. Yo te voy a anunciar una actividad que falta bastante. Pero, ¿sabes qué? Esta casita con parlantes cumple 34 años. Hay jodita. Hay joda, hay gran joda, gran, hay una fiesta. El 24 de junio. Está en la... sábado, cae sábado, ¿eh? Bueno, ahí está. Es un evento un poquito extendido en horario para las personas que extrañaban la joda, y hay entradas anticipadas. Hay entradas anticipadas a precios muy accesibles. Ya la primera semana de los precios accesibles, o sea, entradas a 500 pesos, ya se terminaron las entradas a 500 pesos, pero ahora las puedes comprar a 800 pesitos. 800 pesos. Tenés que entrar en las redes sociales virtuales de la tribu y decir quiero mi entrada. Estamos muy modernes y no es que vienen a la radio y agarran la entrada en papel, sino que la pueden comprar así por medios electrónicos. Y el sábado 24 de junio tenés esa posibilidad de ir y bailar hasta altas horas de la noche. Exactamente. No es aquí en la... En la puerta de la tribu, no es en la calle La Fiesta, sino es en un centro cultural que se llama Tacheles. Queda bien en el centro de Buenos Aires, en el barrio de Congreso, muy cerquita de mi casa, te voy a decir. Tacheles es un polo de cultura emergente que abre este espacio para que todos los tribales, todos los radioparticipantes, todas las organizaciones, todas las personas que tienen vínculo, quieren, ¿no? Quieren ir a encontrarse un rato, podamos hacerlo este 24 de junio. 34 años, es un montón. Es un montón, por eso es un montón el festejo. Va a ser a partir desde las 11 de la noche y va a estar DJ Malandres, Morenchina y Lía Gara para hacer mover el esqueleto y los huesos de todas las personas que anden por allí. La dirección de la fiesta de la tribu es Adolfo Alsina 1475. Adolfo Alsina y Sáez Peña, ahí a 2 cuadras de la Plaza Congreso. Así que bueno, esto lo vamos a seguir anunciando, pero si quieren tener ya su entradita, está bien, pero, o sea, esto de planificar, ¿no? Me planifico una fiesta dentro de un mes y tengo ya la entradita a precios muy accesibles. Después en la puerta va a salir un poco más. Claro, pero si querés ya podés anticiparte, podés prever esa situación, correr contra la inflación y comprar la entrada ahora. Así ya está, te la asegurás a un módico precio que es el equivalente a 800 pesos. Ni una birra te tomas con 800 pesos, ¿no? Es una ganga, es una oferta increíble, hay que aprovecharla. Ahí está. Así que ahí moveremos el esqueleto y celebraremos la comunicación comunitaria alternativa, ¿no? Si querés mover el esqueleto antes, uh-huh, hay un montón de propuestas. Yo voy a tirar 2 opciones. Dale. Una tiene que ver con la zamba del folclore y un poquito también de ajite en la minga el viernes a la noche, que hay práctica y después hay clase y después práctica de samba con música en vivo. La clase la da Flor Vignovich a partir de las 8 de la noche. Y la otra es venirte acá a las 9 de la noche a bailar unas cumbias sabrosas de la mano de Rotirita y La Tommy, una fecha que se reprogramó para este viernes a las 9 de la noche acá en la Tribu Mostra. Bien, bien, aquí en Lambaré 873, esto sí es aquí en esta casita con parlantes. Tengo una más que ya nos vamos a estar metiendo un poquito más de lleno mañana, pero en La Minga arranca un nuevo ciclo, Músicas de Autor. Este sábado 20 de mayo a las 8:30 de la noche va a estar Dúo El Balcón, que es quien lleva adelante este ciclo, junto a Soledad Marisco Grupo. Ay, bien, bien, bien, bien. Y te digo una más para que, mira, si vos querés mover el esqueleto, querés bailar, querés divertirte, tenés que estar bien alimentada, ¿no? Y entonces podés ir mañana a las 5 de la tarde a la marcha contra Monsanto, Bayer y todas estas multinacionales que nos están envenenando, para que cambie de una vez por todas este sistema de producción de alimentos. Y tiramos una más. Que si vos querés mover el esqueleto, querés estar bien, vas a estar bien alimentada, no podés olvidarte de tener tu mente un poco abierta y ejercitada. Entonces seguí las páginas de La Libre, tanto en Instagram como en Facebook, que ahí tienen toda la propuesta de talleres literarios y de encuentros para empezar a alimentarte de otro tipo de literatura. Bien, bien, bien, me gusta esto de alimentarte. Alimentarnos bien, leer bien y salir de joda. Salir de joda. Michelle Viguet hace Tus peces en mi río. Hay una alquimia compartida que pretendo destapar. Dejémonos amar, mezclémonos como mar y río. Alborotan el universo, el agua, las ramas, las flores quieren ser parte del juego. Cuando navegan tus peces en mi río, no hay fronteras que detengan este torbellino. Por

conocemos la diversidad. Charco, la diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y con esta musiquita le vamos a dar la bienvenida a Moni Santino, de la Nuestra Fútbol Feminista. Buen día, Moni. Buen día, compañeras de Charco. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien acá, con un día de bastante humedad, mira. Sí, pero por suerte sin nubes ahora, sí, ¿no? Hay un sol y un cielo hermosos. Sí. Y último día de primavera, escuché por ahí, así que bueno, nada. Claro. Qué sé yo, capaz en una de esas nos cae la ficha de que estamos en mayo, ¿no? En medio de todas estas rarezas, ¿no? De todos los días. Sí, totalmente. Bueno, con muchas ganas acá de compartir noticias de pelota. Uh-huh. Seguimos contando y diciendo que falta muy poco para el Mundial. El Mundial va a ser entre julio y agosto, y que ahí le vamos a prestar atención al Mundial de Fútbol Femenino, ¿no? Estoy hablando, claro. Exacto. Que se va a jugar en Australia-Nueva Zelanda en ese mes, que la selección argentina va a participar, se está preparando para eso, y bueno, ahí ya tendremos un montón de novedades y cosas para ir comentando. Uh-huh. Pero en el mientras tanto, bueno, pasa muchísimo en los territorios, ¿no?, con el fútbol de mujeres. Y hoy teníamos ganas de compartir una noticia que es buena, ¿no?, y que es una buena noticia sobre todo para muchísimas jugadoras de fútbol que viven en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Porque el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que conduce Estela Díaz, lanzó a través de la Dirección de Políticas de Igualdad una competencia, una copa que se llama Copa de Igualdad. Ajá. Que ya tuvo su primera edición el año pasado, ¿no?, a modo de prueba, y este año está mucho más consolidada. Esto es la propuesta, que los municipios armen selecciones con los diferentes equipos que hay en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires, que no voy a decir ninguna novedad, es inmensa. Uh-huh. Y que cobija muchísimas futbolistas, muchas veces con problemas para jugar, los obstáculos, bueno, no lo que siempre contamos. Esta sí. Competencia lo que pretende es justamente poner en valor el fútbol femenino, que las competencias sean en canchas con condiciones. Uh-huh. Que tengan mucha visibilidad y que entre partidos se arme algún espacio de sensibilización. Uh-huh. Para las jugadoras, ¿no?, para tomar conciencia de lo que nos falta, de por qué los obstáculos, de lo que pasa con las dirigencias. Y cuál tiene que ir siendo nuestro rol, ¿no? Nunca desde el lugar de víctima, sino desde el protagonismo del juego. Sí. Para ello, bueno, el área que organiza la Copa y que se ocupa de la sensibilización es la Dirección de Políticas Culturales, que la conduce un alguien que conocemos mucho y que es muy muy amiga de la nuestra, y que con su organización, que se llama ACA, Arte, Cultura y Educación, construyó muchas cosas con nosotras, entre ellas la Nuestra TV. La compañera es Natalia Laclo y ella nos cuenta un poco qué es la Copa de Igualdad. Si quieren, la escuchamos. Bueno, la Copa de Igualdad es parte de las políticas públicas del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y tiene como fin visibilizar la práctica del fútbol de las mujeres y LGTBI+ en la provincia. Forma parte de una batería de políticas públicas para problematizar y desarmar las brechas de género en los ámbitos deportivos. Ahí la escuchábamos a Natalia. Qué interesante esto de los espacios de sensibilización, porque es como un poco la experiencia que atravesó la nuestra desde hace muchos años, ¿no? No solo jugar los partidos. Exacto. Estamos orgullosas, ¿no?, de contribuir a la formación de una política pública de esta característica, porque creemos que es una muy buena manera de establecer puentes entre los territorios y el Estado de una manera, bueno, de igual a igual. Exacto. Bueno, esto que pasa en el territorio vamos a ponerlo en valor en una política pública que replique, ¿no? Uh-huh. Y que haga que muchísimas más compañeras y compañeros puedan acceder al deporte. Es muy distinto cuando el Estado de los territorios impone sus condiciones. Uh-huh. Sin respetar esos saberes territoriales, ¿no? Y muchas veces avasallando con lógicas que no condicen, ¿no? No tienen que ver con el día a día, ¿no? Y cómo muchísimas veces en esa intención quizás se malgastan recursos. Uh-huh. Acá ocurrió a la inversa, ¿no? Acá es, esto está funcionando, veamos cómo se puede replicar y sostener con recursos del Estado y con muchísimos recursos humanos que también son del Estado, que tienen que ver con los municipios, ¿no? Uh-huh. Y acá me detengo en lo que son las áreas de género y deporte de muchos municipios, o las áreas simplemente de género y que están incluyendo el deporte ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces es un camino de aprendizaje enorme, porque también lo que las jugadoras van dejando en estos espacios de sensibilización, se sistematizan y de ahí, ¿no?, se dice enriqueciendo para adelante con el aporte de compañeras, ¿no? Uh-huh. Lo que decimos siempre es como que vas de alguna manera hilvanando saberes, ¿no? Y eso lo hace muchísimo más potente. Exactamente, quiero agregar a esto que ayer estuve en la presentación de un libro que era para las infancias sobre el tema de los cuerpos, de los abusos sexuales en las infancias, y estuvo realizado esa presentación en la CENAF, que es como el organismo estatal sobre las infancias, pero la producción de esos materiales estuvo a cargo de Mundanas, que es una organización feminista donde trabajan madres protectoras. Entonces también hablábamos al final de la presentación de esto, ¿no?, de quién mejor que quienes están en los temas que produzcan el material y con los recursos del Estado, ¿no? Creo que ahí está la clave, que es lo mismo que pasa ahí con el deporte, ¿no? Exacto, muy muy buen ejemplo, ¿no? Y con el tema de abusos, ¿no? De abusos, sí, en la infancia, exacto, ni más ni menos, ¿no? Con todas las lupas que hay que poner, con, uh-huh, bueno, eso, todos los saberes y las miradas interdisciplinarias que hay, exacto, que cruzar ahí. Uh-huh. Y cuando el Estado se hace presente, digamos, con recursos, ahí tenés quizás una garantía de que eso pueda continuarse y seguir, ¿no? Que creo que es lo más importante. Sí, claro, porque también como nosotras o las organizaciones hacemos las cosas sin recursos igualmente, ¿no? Como vino, exacto, la nuestra haciéndolo, exacto, muchísimos años. Pero bueno, pero intentar este camino también aporta mucho. Muchísimo, ¿no? Por lo que decíamos de la cuestión de la ampliación y cómo, uh-huh, cómo llega a más compañeras y compañeros en territorio. Uh-huh. Esa caja que puede amplificar, ¿no? En ese sentido, que es otra herramienta que el Estado tiene. Uh-huh. Teníamos también el testimonio de una compañera de la nuestra que le puso el cuerpo y el corazón a la Copa de Igualdad y a muchas de las políticas que salen de la Dirección de uh-huh, Políticas Culturales, que es Juliana Román Lozano, que ustedes la conocen, que siempre la convocamos a escuchar su voz y a su opinión, que para todas las compañeras de la nuestra es muy importante, y hace a la nuestra también casi desde sus inicios. Y Juli hablaba esto con respecto a la Copa Igualdad. Bueno, y se está disputando actualmente en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la segunda edición de la Copa Igualdad, que es un torneo de fútbol regional, y que es muy interesante porque es promovido y organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La primera edición se jugó el año pasado, donde participaron 6 de las 8 regiones de la provincia de Buenos Aires, con una metodología muy interesante, en donde se disputan torneos por región con seleccionados municipales, y después los campeones de cada región, los equipos campeones después disputan más o menos en agosto las fases finales del torneo. Copa Igualdad me parece que es interesante porque también articula los espacios de juego, de competencia y de disfrute con espacios de reflexión política, ¿no? Sobre lo que significa ser una jugadora de fútbol, las desigualdades, las barreras de acceso por las que tienen que atravesar tantas jugadoras en los distintos territorios de la provincia. Y justamente en las fases regionales se articula con talleres que son dictados por la Dirección de Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio, que tiene un equipo de género y deporte muy interesante, que justamente está conformado por varias de nuestras compañeras y que viene trayendo desde el territorio esas disputas, pero también esas estrategias para poder superar estas desigualdades, para poder visibilizarlas, para poder politizar la identidad como jugadoras de fútbol y también ir un paso más allá y también poder visibilizar cuáles son los recursos del Estado que efectivamente de los cuales efectivamente las jugadoras pueden echar mano y apoyarse, ¿no? En las directoras de regionales de género, en las directoras regionales de deporte, también las áreas de género, y poder pensar cómo tener una cotidianidad y tener una existencia como futbolistas y como jugadoras un poco más justa, ¿no? Ya se han jugado varias instancias regionales, se han visitado muchos territorios en donde lo que se ve es esto, ¿no? Que es transversal la problemática a todas las regiones, la falta de acceso a la infraestructura, la falta de acceso a los materiales, a la indumentaria, al transporte, a condiciones dignas de entrenamiento y ni hablar a condiciones dignas de trabajo, ¿no? Ninguna jugadora de la provincia es profesional ni puede serlo. Sabemos que hasta ahora es el torneo de AFA el que permite, el torneo de primera división, ¿no? El que permite esa instancia de profesionalización, y que también sabemos que le falta mucho, pero bueno, fue muy interesante y es muy interesante escuchar las realidades distintas de las jugadoras de toda la provincia, y también ver que se están organizando, ¿no? Ver que en cada territorio las jugadoras están encontrando soluciones, estrategias colectivas, ¿no? Para poder alzar las voces, organizarse, interpelar a las personas que toman las decisiones, que como sabemos casi siempre son varones, que bueno, que tienen ninguno poco interés o por lo menos conocimiento de lo que significa poner el cuerpo día a día en la cancha, disputar esos espacios y defender la camiseta por las ganas de jugar y por el deseo de jugar al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta política pública, ¿no? Esta apuesta política que hace el Ministerio. Las campeonas van a estar disputando las finales en agosto, como decía. Y bueno, justamente este fin de semana se va a disputar en Moreno las primeras fases del torneo de la región primera. Y bueno, están todas invitadas a participar, a ver qué pasa, a ver cómo están jugando los equipos, cuáles son las estrategias colectivas que también surgen de esos momentos de juntarse también y de verse con otras, ¿no? Con otras pares que tienen esos mismos problemas y que también han encontrado estrategias para superarlos y seguir jugando. Ahí pasaba Juli. Qué interesante. Tengo la pregunta de ¿dónde se realizan? O sea, ¿en qué canchas se van realizando estos partidos? Y sí, lo que decía Juli, ¿no? Se intenta por región de que sea sí. El mejor lugar posible, ¿no? Porque ella hablaba de Moreno, sí. Que Moreno va a disputar este sábado la segunda jornada. Por ejemplo, se usa el campo de deporte de Sutter, del sindicato, ¿no? Ajá. Que tiene unas canchas increíbles. Claro. El sábado pasado veíamos un césped prácticamente recién sembrado. Cuando siempre la mayoría de los clubes lo que te dicen, no, femenino no, porque acabamos de sembrar, sale mucha plata y la cancha se rompe, ¿no? ese argumento lo escuchábamos cuando éramos jugadoras hace unas dos décadas y se sigue escuchando hoy, ¿no? Entonces, intentar conseguir eso, cuerpos arbitrales mixtos, varones y mujeres con preferencia de compañeras mujeres, que no falte la hidratación, la ambulancia, digamos, uh-huh. Todas las cosas que son necesarias para jugar de la manera más profesional posible, ¿no? Uh-huh. Sí. Hablamos de fútbol 11 y hablamos de partidos que duran 90 minutos. Uh-huh. Entonces, digamos, ese aspecto está como muy bien cuidado. Y por región se intenta eso, ¿no? Uh-huh. Encontrar dentro de las instituciones deportivas intermedias la mejor cancha posible. Me pareció súper importante esto que planteaba en relación también a lo que decís, de que sean también espacios de discusión política, y se me venía eso a la cabeza de siempre los peores horarios o la cancha mismo para entrenar, ¿no? Ni siquiera como para disputar el partido concreto, sino para el entrenamiento, la peor cancha, horarios, eso, como los horarios que quedan por fuera, o sea, horarios donde no se utiliza, bueno, entonces se le da ahí esa posibilidad como siempre de regalo, entre comillas, y con lo que quede, entonces generar estos encuentros donde se puedan también disputar y se puedan discutir sobre estas cosas para poder replicarlo en el resto de las regiones, me parece que es clave también para seguir exigiendo este derecho al juego. Sí, creo que eso es central, es importantísimo, ¿no? Porque bueno, está demostrado a lo largo de la historia que si no nos ocupamos nosotras, no, las cosas no ocurren, ¿no? Ni por magia, ni se transforman solas. Entonces es como una idea de generar conciencia de que, bueno, no es solamente jugar lo que estás poniendo, ¿no? Ahí en práctica, cuando te pones pantalones cortos y salís a la cancha y disputás todos esos sentidos. Entonces creo que a la posibilidad de jugar en las mejores condiciones posibles, sin que nadie te diga, no, en este horario no. Y aparte de eso, después reflexionar políticamente con más compañeras, escuchar compañeras de otros equipos que les pasa lo mismo o similar. La respuesta a eso es, bueno, colectiva, ¿no? Sí. No quedarnos en esa queja, sino cómo nos organizamos a partir de esta conciencia colectivamente para enfrentar, ¿no? Y mostramos en esos talleres de sensibilización distintos momentos del fútbol femenino donde la respuesta colectiva logró los cambios. Uh-huh. La profesionalización en 2019, los reclamos intensos y la organización por la muerte de Juliana, la jugadora argentina de Merlo, sí, en ruta, sí. ¿Se acuerdan? El año pasado, sí. Porque el club no pone micro y la compañera viaja en un auto particular. La compañera no la tenemos más y no la recuperamos, digo, no, bueno, estos momentos, ¿no? O la selección argentina haciendo el topollillo, mejorando, pidiendo mejoras en las condiciones como futbolistas en la Copa América del 2018, ¿no? Como que ya hay algunos hitos históricos, ¿no? Y ni hablar de, bueno, del 71 y de las que jugaban hace muchísimos años. Uh-huh. Recuperar ese hito histórico y pensar en la respuesta colectiva, creemos que también son las claves políticas para transformar. Sí. Totalmente. Moni, ¿y cómo? Imagino que ya está, o sea, está en curso este torneo, pero ¿cómo fue la convocatoria? ¿Cómo llegaron a los distintos equipos de la provincia de Buenos Aires? Y eso se hace a través del ministerio. Ajá. El ministerio en comunicación con las áreas de género de los municipios. Encontrás municipios donde ya hay ligas que se está jugando con clubes de fútbol, entonces la solicitud del ministerio al municipio es el armado de una selección. Uh-huh. De claro. Todos los equipos que existen en la región, ¿no? Entonces, más o menos, algunos de una forma, otros de otra, ¿no? Respetando la idiosincrasia y las maneras de cada región. Uh-huh. Porque ninguna se parece a otra, incluso dentro de la misma región puedes encontrar clubes con prácticas completamente distintas, entendiendo, ¿no?, la heterogeneidad y la diversidad enorme, ¿no?, la riqueza enorme que tiene la provincia de Buenos Aires. Bueno, tratar de que eso sean los mecanismos más justos posibles para que la mayoría de las jugadoras pueda acceder a la competencia, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, el reparto de material, que es algo que claro. Nos parece muy importante, tanto el deportivo como el abrir el juego, que fue un material que creo que en esta columna hablamos muchas veces. Uh-huh. Que tiene cuadernillos donde hablan de la necesidad de la perspectiva de género en las instituciones deportivas, para entrenadores y entrenadoras, para dirigentes, para atletas, una guía para armar un protocolo contra la violencia de género y un decálogo de buenas prácticas, ¿no?, que está hecho así como en forma de mural y que se puede pegar en las paredes de los clubes, donde, bueno, nada, recomienda cosas que tienen que ver con todos los días, ¿no?, desde cómo se abre la puerta a de cómo se ocupan los espacios, ¿no?, adentro del club, que a nosotros eso también nos parece clave. Esta vieja idea, pero que se sigue practicando, que las tareas de cuidado las hacemos las mujeres, ¿no?, en los clubes, pero que no nos sentamos en los sillones donde se toman las decisiones. Bueno, un poco ir alentando esas prácticas, porque, bueno, lo que hay que desarmar culturalmente es muy grande, y a pesar de que en Argentina tenemos leyes de avanzada, el deporte sigue siendo todavía un ámbito profundamente machista, ¿no? Donde hay tantísimas cosas para cambiar. Sí, y vinculo los medios de comunicación. Abrías esta columna diciendo que ya falta poco para un mundial de fútbol femenino. Y imagínate, o sea, como cómo era la víspera del mundial de fútbol de varones, ¿no? Como que tampoco los medios reflejan todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno, eso... Creo que fundamentalmente tiene que ver con intereses económicos, ¿no? Sí. Aparte porque el Mundial de Varones, bueno, mueve montañas de dinero, ¿no? En derechos de televisación, en pensar cómo se eligió esa sede, que no, que creo que acá lo comentábamos el año pasado, ¿no? ¿Por qué Qatar? ¿Cuáles son los intereses de la FIFA, no? Bueno, ahí estamos hablando de una maquinaria, una industria. Sí. Entonces claro que no hay el mismo interés, no están las mismas empresas, la televisación, si bien está, bueno, no rige de la misma forma que rige para los varones. Y creo que las diferencias sustancialmente están puestas ahí, ¿no? Yo creo que también acaba de depender de nosotras mucho la difusión de este mundial y también la lucha contra la lógica de resultadista, ¿no? Claro. Porque la comparación con los campeones del mundo va a estar ahí nomás, al alcance, claro, de la mano. Uh-huh. Y hay que pensar que en este grupo hay jugadoras que estaban en el 2018 exigiendo mejores condiciones. Entonces valorar generacionalmente lo que este equipo va a hacer, que quizás dentro, no sé, de 10 años, 15, 20 o menos, soy optimista, tengamos una selección de mujeres compitiendo en los primeros planos, ¿no? Disputando los primeros lugares. Entonces, evitar caer con un, no sé, con un hacha y con todo lo que tienen si pierden, ¿no? Uh-huh. O si no les va tan bien deportivamente, porque me parece que acá el logro es absolutamente otro, ¿no? Uh-huh. Y hacer mucho hincapié en eso y difundir todo lo que podamos, que encima tenemos la contra que por lo menos hay dos partidos en fase de grupo que son de madrugada, por la diferencia horaria. Así que, bueno, va a haber que remar ahí, pero nada, estamos hechas de eso, ¿no? Nadie nos regaló nada. Exacto. Exacto. Moni, te queremos agradecer mucho esta columna, esta información de este torneo Igualdad. Y te cuento que esta semana estamos sorteando una lámina, una ilustración, y pedimos como, ¿cuál es tu frase de cabecera? Y yo estoy viendo una foto de la nuestra que dice, existimos, resistimos y jugamos. Ay, me encanta. Vamos con esa. Vamos con esa, ¿no? Sí, sí, pues esa creo que la... Ay, me acuerdo del momento de la foto, no sé si fue para el 8 de marzo. Sí, para el 7 y 8 de marzo, sí. Para el 7 de marzo que hicimos una actividad en el barrio, que estuvo presente la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelen Massina, estuvo ahí en la cancha con nosotras, que estábamos celebrando justamente o conmemorando la visibilidad lésbica, y ahí salió la frase, el 7 de marzo. Muy bien, me encanta, vamos con esa. Vamos con esa. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Pasaba Mónica Santino, integra la nuestra, fútbol feminista. Hoy nos contó que se está desarrollando un torneo Igualdad de fútbol femenino en la provincia de Buenos Aires. As the phoenix rises from the fire, truth will be the only bastion of justice. You hear that? Every day you wake up, it's another one. Another rape, another kill, another pun, another outrage, another plan. It's becoming a phenomenon. Culture they say, tradition. It's been going on and on and on. Nothing will change, they say. Hey, that's an intro drive. Cry if you want to cry. You'll still be lonely.

¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con FM La Tribu. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Fin de espacio publicitario. 87. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno, el impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil, suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con embargo, charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Documentalismo. 39 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 18 de mayo y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rapp de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo andás? Bien. ¿Filmando? Filmando, sí. ¿Editando? Editando, no, la edición la abandoné. Definitivamente no se puede decir nada en este país porque por ahí, por desesperación, lo vuelvo a hacer, pero estoy tratando de ya no editar más. Bien, estoy más bien abocado a la asistencia de dirección, a la dirección, a la producción. Bien, bien, bien. ¿Qué nos traes hoy? Hoy se estrena El libro de los jueces, una película de Matías Escarbazzi. Un documental de observación muy interesante sobre el trabajo de dos jueces de garantías. La película sigue el trabajo de estos dos jueces en las recorridas por las cárceles, por las comisarías, para ver las condiciones en las que están alojados los presos. Es una peli muy minuciosa en ese seguimiento y en las conversaciones con esos presos, con un registro muy profundo y naturalista de esas cosas, que la verdad que es muy muy impresionante. Pero bueno, estamos con Matías ahí para hablar un poco de la peli. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, bien. Empecemos un poco más atrás, porque vos tenés la particularidad de ser abogado además de cineasta. Contanos un poco qué fue primero y cómo se da esta doble profesión. En realidad, antes de ser cineasta, soy actor. Uh-huh. Y entonces empecé a estudiar junto, en aquel momento, en paralelo, actuación y derecho. Y como consecuencia de mi primera película, Los Cuerpos, bueno, llevo a la dirección desde la actuación. No tengo una formación de dirección más académica, más formal, sino que me formé con Bartiz, con Ricardo Bartiz, que allí se trabaja mucho de la mirada desde la dirección. Hay muchos que pasamos por ahí que luego terminamos dirigiendo y bueno, en su momento también me recibí de abogado, y a partir de mi primera película, Los Cuerpos Dóciles, que era sobre un abogado penalista, pude combinar las dos cosas, sobre un compañero mío de facultad, y bueno, allí pasé para el lado de la dirección, y bueno, y también para también empecé con el mundo del derecho. Entonces esta película es un poco una consecuencia de aquella película. Los Cuerpos Dóciles trabajaba con un personaje muy particular también, por su mirada, por su poner el cuerpo en el laburo, y elegiste acá dos personajes con características similares. ¿Cómo los buscaste? ¿Cómo los encontraste? ¿Y cómo definiste también laburar con ellos? Mirá, sí, tiene que ver un poco con la mirada que yo tengo del derecho, o a partir de un pensamiento propio te vas vinculando con gente quizás que tiene una mirada afín. Entonces uno de los jueces, Walter, el que tiene más aspecto más de rockero, por decirlo así en términos generales, uh-huh. Lo conocí a través de Alfredo, a través del protagonista de aquella película, y a Alejandro David lo conocí a través de otro colega amigo que me lo presentó, que sabía que yo estaba haciendo la película. Le conté un poco cómo de qué iba la película, cuál era la intención, y él lo conoce a Alejandro David, sabe del trabajo que hace, y entonces le pareció que era afín, y bueno, y fue muy bueno el encuentro también con Alejandro, porque me parece que entre los dos hacen pueden mostrar como un abanico, pueden desplegar como el universo, tanto de, porque Walter es un juez de ejecución penal, de instrucción penal. La instrucción está al principio de cuando alguien comete un delito, y Alejandro es un juez de ejecución penal que está en la parte final, ya cuando alguien está condenado, hasta que obtiene la libertad, hasta que se extingue la pena, ese es el periodo en el cual interviene Alejandro. Entonces, bueno, uno estaba más trabajando en las comisarías, otro trabaja más en las cárceles, uh-huh. O sea, como que entre los dos, me parecía que era algo muy bueno de armar, ¿no? Como si pudiesen desplegar entre los dos un poco el trabajo que allí realizan. Ahí en la sinopsis enmarcan su trabajo en la concepción del derecho penal restaurativo. Explícanos un poco qué significa eso. Yo no soy un experto en derecho penal restaurativo, pero sí entiendo que tiene que ver con una herramienta de mediación penal, ¿no? Poder dialogar y poder tratar de trabajar sobre tanto las víctimas como los victimarios. En la película aparece algo muy fuerte, que es el perdón como forma de sanación, como forma de poder poner la mirada en el futuro de una manera un poco más sana, un poco más liberada de tanto dolor, tratar de reemplazar la violencia por la palabra. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con una mirada distinta a la que vemos en general en los medios de comunicación, que tiene que ver con multiplicar la violencia, ¿no? Acá es tratar de desarticular la violencia y tratar de poder poder hablar y tratar de perdonar como forma de poder avanzar. Hay un par de escenas muy emotivas y emocionantes de esto que dice Matías en términos concretos, ¿no? Sí. Que es la verdad que es muy... Sí, hay una escena muy muy fuerte que es así muy muy muy poderosa, y que cuando una madre perdona al asesino de su hijo y se dan un abrazo en el medio de la audiencia, en el juzgado. Es increíble. Esa escena es muy fuerte, terminamos todos llorando, fue como muy conmovedor y muy sorprendente. No sabíamos, la madre había pedido permiso para estar presente en el juicio, no sabíamos bien para qué, y cuando el juez le deniega el beneficio de la salida transitoria, la madre pide la palabra y ella dice que ella estaría de acuerdo con que se lo otorguen, que lo conoce de chico, que lo quiere, y bueno, y el chico le pide perdón, bueno, nada, o sea, una situación muy muy sorprendente, muy emotiva, y me parece que es una síntesis de esto que estábamos hablando, ¿no? Y digamos, aprovecho esta mención de esta escena para preguntarte, pues toda la película tiene un nivel de acceso a ese mundo que sé que es muy difícil, y un nivel de naturalidad de los actores sociales que participan de la película, muy impresionante. ¿Cómo laburaste ese acercamiento? ¿Cómo hacías con ellos para pedirles permiso para filmar? ¿Cómo fue el laburo de campo, digamos? Un poco me ayudó el haber trabajado en las películas antes. Yo también trabajé en espacios de encierro, a partir de la primera película me convocan para hacer mediación penitenciaria entre los jóvenes y los guardiacárceles que están detenidos en la unidad de Marcos Paz, en un programa que se llama Probemos Hablando, para bajar los niveles de violencia. Bueno, digo, conozco el territorio, también las otras películas me ayudaron, entonces, no sé, había algo ahí que, bueno, los jueces, por supuesto, que fue fundamental, también la gente del servicio penitenciario, bueno, todos se fueron accediendo y surgió con bastante naturalidad, la verdad es esa. Tardé mucho tiempo, hubo una parte de pandemia también, bueno, muchas complicaciones, pero hubo como momentos, sobre todo al final de la parte del rodaje, en donde aparece todo lo de la parte de Alejandro, que ahí, no sé, se dio como muy, muy naturalmente. Y me parece que tiene que ver con eso, con las experiencias anteriores. Me parece que es una sumatoria de eso, como para poder estar tranquilo y poder acceder a esos lugares y que la gente también esté tranquila delante de la cámara y que se olvide de la cámara. Y también tiempo, ¿no? El tiempo de estar ahí, de convivir con ellos. Eso también lo tenía claro antes de empezar a filmar, que para que eso suceda yo tenía que estar ahí, tenía que meterme al fondo con mucho compromiso. No es un toque y me voy, sino mucho compromiso con ellos y mucho tiempo y eso, y estar mucho tiempo ahí para poder lograr ese tipo de registro. Yo sabía que esas escenas o que ese nivel de registro iba a suceder con ese nivel de compromiso. Hay algo también que es muy notorio. La película aborda la situación de muchos personajes. Uno va identificando protagonistas. ¿Cómo es en los tiempos de la justicia, que son burocráticos, complicados, a veces específicos, a veces inespecíficos, organizar un rodaje de modo tal de que esas líneas narrativas de cada personaje se cierren, se desarrollen? Y es una locura, viste, es la pesadilla de todo documentalista, de que desaparezcan los protagonistas que venís filmando o que no te avisen, viste, digo, es como complicado, pero sí, es eso que vos decís, un poco la complicación de, es como adaptarse a eso, tratar de estar muy atento, sí, bueno, por eso también los tiempos que se hacen más largos, porque la justicia tiene sus tiempos y dependemos de eso. Es como una situación muy inestable, son como vínculos muy inestables, muy precarios, en donde lo importante no es la película para ellos, obviamente. Lo importante es obtener la libertad o mejorar las condiciones de encierro. Entonces es un poco estar acoplado a esa situación, interviniendo lo menos posible, tratando de acompañar la realidad también, ¿no? Y intervenir lo menos posible en este caso, en esta película. Supongo que te quedaron casos que fuiste descartando. Sí, muchos. Pero bueno, viste cómo es el montaje. Vos recién te preguntaban del montaje, ¿no? En este tipo de películas también el montaje es muy determinante. Es muy arbitrario, en un punto muy doloroso, porque bueno, quedan cosas muy buenas que hay que dejarlas afuera y que uno se resiste, pero bueno, el relato pide, el pulso del relato va mandando un poco cómo es y qué queda dentro y qué queda afuera. Acá teníamos igual dos historias que yo seguí, una de cada juez, que eran historias fuertes, y bueno, entonces un poco estructuramos el relato con un caso de cada juez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acompañamos un poco eso. Al principio quizás no se termina como de vislumbrar quiénes van a ser los protagonistas, pero luego de los 15 primeros minutos esas historias van ganando protagonismo y van llevando el relato, ¿no? Sí. te metes con temas nada sencillos, ¿no? La justicia, los lugares de encierro, y me quedo en esa escena que mencionaban de esta madre, o sea, eso, como perdonando el asesinato de su hijo, por esta cuestión de también los medios, ¿no? Que siempre se pide más castigo. Entonces, por ahí las garantías que tiene una persona que está cumpliendo su condena de tener salidas transitorias o de acceder a estudio, entonces como que digo esto, ¿no? Como que también revertir también toda esta este discurso de que siempre el castigo, ¿no? Y sabemos que las cárceles están pobladas de personas pobres, ¿no? Como sí, que es del sistema y, todo, y están, ¿no?, súper pobladas también. ¿Sí? Y también quién le da trabajo a, uh-huh, a alguien que tiene antecedentes penales, ¿no? Entonces, ¿de qué manera los obligamos a reinsertarse, pero de qué manera te reinsertás? Digo, es como muy complejo. Y sí, lamentablemente cada vez, o sea, es como agregarle violencia a la violencia. Eso es entra en una espiral que bueno, ya sabemos, digo, los niveles actuales de inseguridad tienen que ver con eso. No obstante, evidentemente eso rinde, eso tiene su marketing y por eso se reproduce en los canales de televisión. Claro. O sea, me parece que las personas que dicen eso, que tienen su cuota de poder, me parece que no tienen la menor idea de lo que es la política pública de seguridad y de política penitenciaria. Pero bueno, qué sé yo, no sé, yo tengo otra mirada. Me parece que el problema se soluciona tratando de trabajar en las cárceles, tratando de reinsertar, tratando de que la gente pueda estudiar, que pueda trabajar. Me parece que la igualdad de oportunidades es la forma, que la única forma que tenemos de poder bajar los niveles de violencia y de inseguridad. Parece que es esa. No la veo con aumentando las penas ni siendo más salvaje con las personas que están encerradas. Me parece que eso no soluciona el problema, sino que lo agrava. Me parece que la forma de solucionar el problema es esa. Es con más trabajo, con más estudio, con más oportunidades para todos. Entiendo que esta mirada y este trabajo que hacen estos jueces es una corriente minoritaria en el todo. ¿Cómo ves, eso no está en la película, pero quería preguntarte vos, laburando ahí también, cómo ves la mirada de todo el resto, del conjunto del sistema penitenciario sobre estas corrientes y qué resistencias también se les presentan a estos laburos? Yo creo que no son los únicos, que hay varios, que hay muchos. Tampoco es que soy un experto en el tema ni conozco, porque yo no ejerzo el derecho penal. Uh-huh. Pero sí sé que hay muchos y que no son los únicos. Y seguramente habrá resistencias o temores también, porque este discurso mediático presiona, ¿no?, sobre sí, te, sobre te pregunto estas prácticas más o estas opiniones. Pero bueno, nada, es eso, es como, en principio la película muestra el trabajo de estos dos. Después el resto es como, no muestra el abanico total de la justicia ni del derecho penal, sino muestra esta posibilidad, ¿no? Y bueno, sí, entiendo que hay otras modalidades, seguramente. Te preguntaba más en particular, igual, por tu experiencia de campo, ¿no? Si ahí había miradas extrañas, si hay desde el servicio penitenciario algo... No, para nada, no. En ese sentido, muy a favor, tanto en las comisarías como en el servicio penitenciario, la experiencia filmando fue muy a favor. Uh-huh. En ese sentido. También es verdad que filmé en el complejo de San Martín, el complejo penitenciario de San Martín, donde hay tres unidades penitenciarias, y allí se trabaja mucho esto. No es el común quizás de las cárceles, en donde quizás por cuestiones geográficas, en donde hay cárceles que están muy alejadas, y entonces es muy difícil que las personas puedan ir a hacer cursos. No sé, acá hay civiles o mujeres o voluntarios que van y proponen hacer cursos y bueno, entonces o los familiares que los pueden visitar. Digo, la unidad de San Martín en ese sentido es como un lujo, quizás no es la realidad de otra otras unidades penitenciarias que están más alejadas y quizás hay mucho menos de este tipo de actividades que bueno, que tan buenas son para la reinserción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en esta experiencia concreta, la verdad es que fue yo estoy muy agradecido porque fue muy buena la recepción. Uh-huh. Bien, repasamos un poco los horarios de estreno de la película. Hoy en el Cine Gomón, los horarios, decime si estoy diciendo bien, 12:30, sí. 14:15 y 20:15, ¿sí? Y continúa de hoy hasta el miércoles que viene seguramente, y quizás, si va bien, un poco más. Está complicado el tema de la exhibición y cada vez duran menos las películas en pantalla, esto lo decimos en cada columna que hacemos, pero bueno, ¿cómo sigue también la exhibición, el plan de distribución de la peli? Mira, a mí me parece que están haciendo un buen trabajo en los espacios Inca, desde el Inca, con los espacios Inca de todo el país, entonces la película también, luego estar en el Gomón circula por diferentes espacios Inca del país, me parece que eso está bueno, y después la película también está... Hay fuerte interés de sectores de la justicia como para poder proyectarla en diferentes lugares, universidades y demás, como para poder que la película discuta como en esos ámbitos y poder lograr, o sea, generar debate. Y me parece que eso está bueno también, uh-huh. que la película pueda generar debate para intercambiar opiniones y quizás poder lograr algo mejor. Sí, pasarlo en las cárceles, me imagino que también... puede ser una muy buena experiencia. Sí, uh-huh. Total. Uh-huh. Los Cuerpos Dóciles, de hecho, inauguró el ciclo de cine en las cárceles que armaba el Ministerio de Justicia cuando cerca del estreno, y la verdad es que la experiencia fue fabulosa, fuimos con el protagonista, fue muy bueno eso. Uh-huh. Bueno, Matías, muchas gracias por la comunicación y felicitaciones por la película y muchos éxitos en el estreno. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Pasaba Matías Escarbasi, es el director de El Libro de los Jueces, uh-huh. que se estrena hoy, ¿no? Y la recomendamos, ¿no? Me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Es muy difícil hacer una película sobre estos temas y con ese nivel de acceso y sin una peli, como decía, observacional, donde uh-huh. no hay nadie diciendo... una bajada de texto de claro. qué es lo que se piensa, y sin embargo está en el desarrollo de las acciones y de poner el cuerpo por parte de estos jueces toda una concepción sobre el castigo, sobre la justicia, sobre la reinserción, sobre la reparación, sobre la, digamos, una posición política muy fuerte que para mí tiene mucha fuerza desde ese lugar de acompañar estas acciones, ¿no? Uh-huh.